Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 28 de marzo. La octava edición del concurso de migas que vuelve a organizar la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46 ya conoce a sus 25 participantes, así como a los miembros del jurado. Este último estará conformado por Juan Antonio Moreno, Soledad Benítez, Juan Luis Núñez, Maruja Díaz, Cristóbal Jaén y un representante del ayuntamiento. El evento tendrá lugar el próximo sábado 9 de abril, 3 años después de su última edición, y quedó presentado en la ermita de San Pedro en un acto en el que participaron la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la concejala Isabel Bazán, el presidente del colectivo vecinal, Juan Mardóñez, y el portavoz del mismo, Antonio Ponce. Se desarrollará en horario de 12 del mediodía a 3 de la tarde y seguirá el mismo formato que otros años, teniendo que utilizar los participantes los 2 kilos de pan obligatoriamente que proporciona la organización. Para nosotros, para el ayuntamiento, es felicitar una vez más a la asociación por poder al fin volver a retomar este concurso. Creo que promueve uno de los valores más importantes, que es el de la vecindad, donde ese día nos damos como punto de encuentro en todo lo que es la urbanización cotomulera, pues para deleitarnos de la compañía de los vecinos y vecinas en torno a uno de los platos típicos, ¿no?, de nuestra sierra, como son las migas, que además tan rico como rica su variedad. Así que deseando de poder también probar los distintos platos en torno a las migas y bueno, yo estoy, la verdad, contenta, muy contenta de que podamos ir retomando estos encuentros y que Ubrique seguro hace una referencia. En esta semana pasada, como sabéis, era la primera feria de la provincia de productos agroalimentarios y uno de los premiados en torno a la gastronomía era Pepe Monforte y mencionó expresamente lo que era la molleta de Ubrique, recomendaba los desayunos, pero luego ya en el momento de saludarnos, de darnos la enhorabuena, me recordaba el concurso de migas, lo que espléndido y uno de los platos más característicos de nuestra zona y lo bien que la asociación lo organiza. Y, como digo, un día de encuentro, no solo entre los vecinos y vecinas, sino también de las familias, de los grupos de amigos y creo que estamos más que deseando, ¿no?, que llegue ese día 9 de... Exactamente, 9 de abril y nos demos encuentro allí. Así que, de nuestra parte, felicitaros, que no merme vuestro ánimo ni la pandemia que todavía vamos sufriendo y la guerra que está arrasando de una manera clarísima, no solo en lo que no debería de ser, ¿no?, la vida humana, el éxodo de miles de personas, de millones de personas y también pues el trastorno en la economía. Y eso significa que tenemos que aprovechar a aprender a disfrutar de nuestro tiempo, de nuestra gente, y el concurso de migas nos va a dar una oportunidad de desconectar un poquito de esta dura realidad y a seguir hacia adelante. Así que muchísimas gracias por esta organización. Agradecer al Ayuntamiento, a la Cruz Campo y a Barbadillo por su colaboración con nosotros. Felicitar a todos los participantes que han podido entrar, porque ha sido duro, vamos, que a las 12 y 10 de la noche ya teníamos 23 inscritos. Eso ha sido una cosa rápida. Y fue, vamos, la gente preguntando por las migas, vemos que la gente del pueblo está con el concurso. Vamos, es una cosa, estamos esperando, vamos, llevamos 2 años, que 2 años que no podemos hacerlo y estamos muy ilusionados, queremos que esto vaya adelante. También agradecer al jurado, a las personas que sean, que eso es una cosa muy difícil. Hay que probar 25 migas, 25 platos de migas, que eso es mucho, y ponerle una nota a cada uno. Yo creo que es una de las cosas más difíciles. Vamos, yo no me prestaría. Yo no me prestaría a eso. Claro. Nada, y decir que el desarrollo del concurso sigue siendo el mismo. La gente se le va a entregar 2 kilos de pan, se le va a entregar cebolla, tomate, algunos para que ellos hagan las migas, ya ellos que le pongan los condimentos que le tengan que poner. Y nada, empezará sobre a las 12 de la mañana, como siempre, y se entregarán a las 3 de la tarde. Ese es el desarrollo. No hay siempre igual. No hay otra cosa. Sí, una cosa que este año vamos a coger, que los puestos de la gente van a ser asignados por sorteo. No va a ser como otros años que el miércoles ya había gente que estaba cogiendo sitio allí.

Como ya llevamos algunos años, hay alguno que ya es estudiante de bachiller y que sí que va a dedicar su vida, por lo menos, de momento. Igual no hace luego investigación científica, claro, como tal, pero claro, luego, pero sí que nos ha dicho, pues he decidido hacer ciencia, voy a estudiar una carrera de ciencia, voy, sí, sí. Eso, bueno, eso es estupendísimo, además. Aunque te diría que nuestra intención no es que la gente haga, bueno, carrera de ciencias tal como nosotros entendemos, digo, en la generalidad se entiende, ¿no? Matemática, química, no. Nosotros, las ciencias están en todos los sitios. Hay gente que hace psicología y hace investigación en psicología, ¿sabes? Eso es ciencia. O sea, que no desdeñamos ningún área, ¿eh?, de la ciencia. Despertar el interés, no solo porque luego tú seas científico en alguna de las áreas, sino que te interese la cultura, que puedas leer, que empieces a formarte tu opinión sobre las cosas, que a lo largo del tiempo estemos mejor formados y nos enfrentemos mejor a los retos de la sociedad hacia la que vamos, hasta la que estamos y hacia la que vamos. Dentro del apartado cultural y festivo, el Ayuntamiento de Ubrique ha informado que este sábado se inaugura, por un lado, la exposición de Pedro Orozco, Luz y Acuarela, que estará disponible durante el mes de abril en la sala de exposiciones de Ubrique, y por otro, en la misma fecha, pero en el San Juan de Letrán, Susana Domínguez Calvo expone las obras pictóricas que componen su exposición Recuerdos. Y terminamos con deportes. La escudería Ubrique ha emitido un comunicado en el que anuncian que, muy a su pesar, renuncian a la celebración de la 26ª subida Ubrique Benaocaz como puntuable para el Campeonato de España de Montaña 2022, tras una segunda negativa a su propuesta de excepción a una parte del reglamento deportivo. Las causas a la renuncia son la imposibilidad de desarrollar los dos días de meeting con el formato de la Real Federación Española de Automovilismo sin tener que suspender alguna manga de ambos días. Todo ello debido a que se produciría el corte total del acceso a Ubrique por su principal vía de acceso, no pudiendo tener dicha vía de forma indeterminada en función del tiempo que sea necesario para la finalización de las mangas reglamentarias. Es todo, gracias por estar ahí, que pasen una feliz tarde.